Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy, martes 13 de septiembre, día en que la Argentina ha llegado a una nueva final de un mundial de fútbol, de la mano de un hombre talentoso, habilidoso, un vulgar como Lionel Messi y de un puñado de pibes irreverentes, de esos que nos gustan al pueblo. Así que estamos felices acá por iniciar este nuevo programa, que además es el programa número 31 de este ciclo 2022 y es el programa con el que vamos a cerrar el año. Nos vamos a tomar unas semanas de descanso para retomar en el año próximo con este ciclo que nos ha dado muchísimas satisfacciones y lo hemos disfrutado y nos ha hecho muy felices a Agustina y a mí, esperamos que a ustedes también. Hoy les vamos a proponer una conversación muy particular. Dicen que si es martes 13, ni te cases ni te embarques. Pero nosotras nos vamos a embarcar en una conversación con una invitada muy especial, muy querida y admirada por mí, y ella lo sabe. Eso sí, no sabemos en qué puerto vamos a terminar con esta conversa de hoy. Les voy a dar las coordenadas para quien no haya visto la difusión de nuestro programa de hoy. Ella dijo una vez que es una más del montón. Yo diría que es una más del montoncito de gente imprescindible en estas pampas. Es una de las personas que hace 10 años empezó a soñar con la posibilidad de una radio comunitaria. Y desde hace esos 10 años le pone el cuerpo a la materialización de ese sueño. Es comunicadora popular, militante social, feminista y abolicionista. Trabajadora también de Radio Nacional. Ha dado vida a programas como Párvula Boca, ha sido parte del equipazo de la Kermés de los Sábados y durante este año conduce la segunda mitad de la mañana kermesera en Radiocracia. Puedo agregar, si hay alguien todavía distraído que no imagina a dónde nos llevan las coordenadas, que es una señora de la radio, del micrófono de radio. Vino a conversar con nosotras hoy Cintia Alcaraz. ¿Cómo andás, Lili? ¿Qué haces, Cintia? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz porque me parece que una no puede ser indolente a la felicidad del pueblo. Y cuando venía para acá no me encontré con otra cosa que banderitas y camisetas y pendejitas y pendejitos en las calles, y eso hace rato que no sucede, ¿no? El cariño, el encuentro en el cariño en las calles. Siempre estamos en las calles reclamando cosas, uh-huh. Enojados, enojadas. A mí me ha tocado justamente de algún modo hacer propia una plaza en el dolor. Uh-huh. Y cuando sucede lo contrario, una no puede quedarse afuera, me parece. Así que estoy recontenta. Sí, cuando hicimos el camino hacia la radio juntas con Agustina y veíamos eso, ¿no? La diversidad de edades que había y la cantidad de gente que había también acá en el centro de Toay, y los celebrábamos porque nos parecía que, bueno, esta necesidad de encontrarse en una celebración, no en un reclamo, y bueno, esto que decís vos, ¿no? Cintia, cuando te presenté el proyecto para hacer conversaciones, no dudaste ni un minuto, dijiste sí y lo charlamos y lo seguimos charlando y lo pensamos. ¿Qué rol considerás que juega el arte y la conversación sobre arte en una radio comunitaria? Mira, sobre todo la conversación, a mí me parece que si de algo nos tenemos que reapropiar es de la palabra. Yo como comunicadora, pero sobre todo como mujer, creo que la palabra es un lugar que nos niegan a los sojuzgados, a las sojuzgadas, y entonces todo aquello que implique un ida y vuelta, una posibilidad, que a veces, por supuesto, es individual, pero la mayoría de las veces trae aparejado el trabajo de los muchos que somos haciendo cosas, tiene que ser prioridad en un medio de comunicación. Vos me lo propusiste a mí, pero por supuesto es un proyecto que se propone al colectivo Radio Kermés. Radio Kermés No soy yo, somos un montón de compañeros y compañeras que desde hace 10 años sostenemos un lugar que quiere que la cultura sea la palabra. Yo no digo que la palabra sea pacífica. De hecho, no suelo ser muy condescendiente a la hora de discutir, o no soy de las personas que más consensúa cuando creo que lo importante es la disputa. Pero que la palabra es el camino. Hoy a la mañana yo hablaba del partido de fútbol y un compañero dijo: es nuestra venganza ganarle a las colonias. Y bueno, si la venganza es meter un gol y no meter una bala, yo elijo esa venganza. Pero además es meter un gol y que atrás haya un montón de personas gritándolo. El gol es una palabra, además de un hecho concreto de la entrada de la pelota. Sí, claro. Entonces, cuando vos propusiste conversaciones, para mí la palabra conversación es una palabra que emancipa la batalla cultural. El otro día participaba de la audiencia pública de la Defensoría del Público, justamente, y había un compañero que decía: hoy vemos supuestas entrevistas, porque en realidad lo que vemos es una persona grabada que contesta preguntas que no vemos cuál es la pregunta y no vemos quién le pregunta. Eso es, digamos, que estamos acostumbrados al resumen. Sí, y además está la conversación como... También coincido con lo que decís, y además la conversación como acto humano, ¿no? Claro. Que nos diferencia y nos posibilita todo esto, digo, nos posibilita la discusión también como herramienta política, nos posibilita los acuerdos, los consensos. Y las estrategias. Y las estrategias, claro. Bueno, pero es eso. Se me fue lo que quería decir. Debe ser porque estoy contenta por el mundial, no sé. Claro, pero es eso. Creo que nuestros aprendizajes son sobre todo a partir de las conversaciones, incluso con las personas con las que no estamos mucho de acuerdo. Nosotros, en todos los programas que hemos estado girando alrededor del arte, de los autores, del hecho artístico, siempre, no importa de qué arte estemos hablando, aparece la relación entre técnica y sensibilidad, entre técnica. Y vos, creo que fue en esa audiencia pública en la que estuviste, algo de eso también dijiste cuando decís que, bueno, que también es fundamental comprender que la sensibilidad es un hecho político, que por lo tanto no puede ser pobre. Me gustó mucho eso. No puede ser pequeña, no puede ser un punto distante de las órbitas de poder y de decisión. Y bueno, digo, algo de esto también pasa acá en este proyecto político comunicacional que es Radio Kermés. Yo celebro que vos me invites a mí como parte de un hecho que yo creo que es arte. Yo creo que Radio Kermés es un hecho artístico porque es un hecho que va más allá de la comunicación en tanto técnica. No, nosotros no decidimos tener una radio porque queríamos tener una técnica comunicacional y que acá vinieran los profesionales o las profesionales a demostrar qué era lo que sabían, sino que nos aventuramos a inventar el cuento de Radio Kermés, una narrativa que nosotros creíamos que era distinta, pero que a nosotros mismos nos transformó. Nosotros teníamos una idea de lo que queríamos de radio, cada uno en su individualidad, yo seguramente tengo la mía, otros compañeros que fundaron esta radio tienen la suya. Pero por otro lado, creíamos que era posible divertirnos, reírnos, construir una cultura distinta. Yo no digo que mejor, pero distinta. Y eso es arte. Para mí es un hecho artístico cuando uno se anima por fuera de lo que estipula la academia y de lo que estipula el supuesto oficio. Acá hay gente que vino a hacer radio que no tenía oficio, que no tenía técnica y que no tenía academia. Y que hoy son compañeros y compañeras comunicadoras, comunicadores, que nos dan orgullo. Y yo siento que soy parte de eso también. Sí, digo, en esto de pensar la comunicación como un arte y sobre todo la comunicación comunitaria, ¿no? Contrahegemónica, me volvía a aparecer esta idea de lo artístico, de la creación, como aguijonear los sentidos, que es un poco lo que hace Radio Kermés permanentemente. A veces nos perdemos. Yo creo que justamente estamos todo el tiempo buscando no perder eso. Porque la vorágine de la comunicación política, sobre todo, porque además nos interesa ser una radio política, una radio que incida, una radio que aguijonee a los que están tomando las decisiones, bueno, te lleva a perderte en ese lujo que es disfrutar del arte. Que es un lujo, debería ser un derecho, debería ser la posibilidad cotidiana, pero no lo es. Y a veces nos perdemos en la posibilidad de conocer una nueva música, una nueva artística, de incluso una misma desafiarse en el arte de cómo llevas adelante tu aire, cómo se hace un aire. ¿Te aburrís? Me pasa a mí también que me aburro. Digo, puta, hice tres notas, no metí ni... nada el rico del otro lado que estarán escuchando, solamente una persona que pregunta. Reaburrido eso. La radio es magia si uno se lo propone, pero hay que encontrarla. Claro, hay que saber hacerla. Hay que buscarla. Producirla para que del otro lado suceda. Entonces, nuestra radio, que cuando busca la magia, la busca por el lado del humor. Y a veces perdemos el humor. Yo, sobre todo, me enojo muchísimo. Muchas veces estoy haciendo una entrevista, me recontracaliento con el que estoy entrevistando o me enojo con una situación concreta que tengo que contar y no puedo salir de ese enojo. Eso te iba a decir. Y no quiero comunicar enojo. ¿Cuál fue? Debes haber tenido temas que han sido muy difíciles de comunicar al aire. Femicidios este año, 2, 3. A mí me tocaron comunicar 2 porque en enero no estaba al aire. ¿Te los enteraste estando en el aire? Estando al aire. No es que venías preparada. Uno me lo enteré estando al aire. Estábamos acá sentados hablando del femicidio que había pasado 48 horas antes. Claro. Y nos manda un mensaje nuestro compañero Mauro Montero, que es nuestro cronista de exteriores, y nos quedamos... Otro de los fundadores de la radio. Otro de los fundadores, alma mater, de este proyecto. Y nos quedamos todos y todas acá y hubo que hacer el programa, hubo que comunicar que si aparecía o no aparecía, que si se había suicidado o no se había suicidado el femicida. Y la verdad es que para mí, que soy una persona que comunica desde el feminismo, desde que empecé, para mí no es una noticia más. Yo no, nosotros igual hemos aprendido que no importa el clic, que no importa nada de eso. Y el aire y el no aire nos sucedió el año pasado con el infanticidio de Lucio, ¿no? Tardamos varias horas en reaccionar, sabiendo que yo tengo la absoluta certeza de que Radio Kermés es el medio más capacitado y más formado para comunicar estas cosas. Igual no pudimos reaccionar en el momento. Siento además que dimos incluso alguna ventaja para que otros hicieran carne de perro con un hecho tan asqueroso y triste y que todavía no lo metabolizo. Sí, y creo que por eso mismo cuesta tanto categorizarlo, digo, asqueroso, triste, uno podría poner un montón de otras palabras, pero sí, van a dar vuelta alrededor de algo que es muy difícil de categorizar por el lugar del horror que y por eso lo sensible, ¿no? Cuando la sociedad no está lista nunca para una cosa así. Yo creo que las radios comunitarias tenemos la ventaja. Y digo la ventaja porque creo que una persona que está escribiendo en un portal web asquerosidades, después se va a la casa y no puede estar bien. Yo no creo que un ser humano, después de poner una encuesta a ver si hay que matar o no hay que matar a las acusadas de un infanticidio, se vaya a la casa y se pueda tomar un vino y esté bien. Yo la verdad que humanamente no creo que eso suceda. Pero creo que las radios comunitarias... tenemos la ventaja de darnos tiempo, de no estar enloquecidos y enloquecidas por tener más clics. Sabemos que tenemos menos clics. Listo, vivimos con eso. estamos haciendo otra cosa. Esto mismo también lo refirió Dagna, otra compañera nuestra de acá de Radio Kermés, Dagna Faiduti, cuando ella vino, y también lo puso en valor el Vasco Urioste cuando vino, y voy trayendo así las conversaciones que hemos tenido este año. Dagna refirió esto cuando ella hace las imágenes, la fotografía, que ella siente la diferencia de estar en un medio en el que le están exigiendo un tiempo, en Radio Kermés no, entonces puede tomarse un tiempo para entender de qué se trata, contextualizar dónde va a ser la foto, por qué, qué quiere transmitir con esa imagen. Y el Vasco lo rescató también hablando de Dagna y de la calidad de las imágenes, y esto en algún momento lo hemos hablado, porque Radio Kermés, después también quiero que me cuentes esto, que no es solamente aire, también es web, también hay objetivos en relación a eso. Hay una común unión, si se quiere, entre imágenes y palabras, entre lo que se quiere transmitir con lo escrito y la imagen que aparece, y siempre hay, ahí también hay un hecho artístico, las fotos no son cualquier fotografía. Dagna Faiduti es mi compañera preferida para escribir un cuento, lo que yo quiera contar. Digo un cuento porque la realidad va más allá de la nota que nosotras, en definitiva, resumamos en 4.000 caracteres, 5.000 caracteres. Yo a veces me extiendo un poco más, me dicen que aburro porque escribo más largo que No aburrís. Y con las 10 fotos o 4 o 5 que elija Dagna. Digo que es mi preferida porque son, voy a decirlo, o sea, que es claramente así. Nosotras nos permitimos salir llorando del lugar en donde estamos, pero también salir bien, salir riéndonos, salir decir, che, ¿cómo disfrutamos esto? Qué bien, qué buen trabajo que hacemos cuando estamos juntas, cuando no hay protagonismo de un hecho o del otro. Los fotógrafos muchas veces quedan en los medios comerciales relegados al que, bueno, al cronista, al que escribe. Yo creo que hoy en día la firma que más aparece en Radio Kermés es la de Dagna, porque nosotros le hemos dado como proyecto político a la imagen un lugar de prioridad, porque no vemos que otros lo hagan. Cintia, vos sabés, lo sentís, lo percibís, te lo han dicho esto de que cuando suceden hechos como puede ser un femicidio, como puede haber sido el infanticidio, o hechos políticos, vos tenés, a diferencia de, no digo de todos, pero sí de otras personas, entre las que me incluyo y que necesito un tiempo para poder pensar, vos tenés casi una respuesta en tiempo real, ¿no? Está rápidamente. Y sentís que sos buscada en las redes para que a veces nos acompañes a pensar qué es lo que nos está pasando como comunidad. A veces me dicen eso. Yo no soy humilde al pedo. O sea, a mí la humildad al pedo no me interesa en absoluto. Yo quiero incidir. Claro. Es una decisión que yo tengo como comunicadora. No me interesa en absoluto decir, no, la verdad, no me importa que lean o no lean. Esa falsa modestia. Claro, no me importa que lean mi posteo. No te hace más buena, además. No. Yo cuando escribo algo quiero que lo lean y quiero incluso ver qué es lo que sucede con eso. Me putean un montón. Sí, también. Me la aguanto, suelo no contestar absolutamente ninguna puteada, salvo que sea algo grave o que a veces me ha pasado que me atacan a mi hijo, lo que sea, y no contesto, pero elimino. Claro. Porque me parece que no tiene sentido que seguir abonando a esa lógica. Pero yo no escribo para que no me lean. Pero también me parece importante esto que vos decís, que yo tengo un repentismo, puedo contestar rápido algo, pero tiene que ver con una elaboración bastante lenta de las cosas. Es como que estoy mucho tiempo pensando matrices de problemáticas. Y después, bueno, obviamente, después me sale más fácil cuando yo tardo mucho en elaborar alguna matriz. Yo veo que hay pibitas que están en la universidad que en 2 minutos, taca, taca, resuelven, algo que planteó algún académico, ahora no me sale ninguno, Hegel. Y yo, para entender a Hegel, ahí está. Me tomé como 10 años, lo hablé con Eduardo Aguirre, que fue mi maestro, lo hablé en la universidad, lo hablé después en la vida cotidiana, después en el trabajo, después con un amigo. Y capaz que un día a la noche estaba acostada y digo, ¡ah, esto decía Hegel! Como que tardo mucho en entender. Sí, lo que pasa es que matrices, a diferencia, y una vez que las entendí, bueno, ya las puedo manejar. Claro, pero manejar. A diferencia de otras situaciones o de otras personas que son citadores seriales, ¿no? Y eso no sucede con vos. Vos sos, a lo mejor por estas influencias que has dicho, que has tenido, sos un animal político, o sea, tu pensamiento es político de principio a fin, pero no exento de sensibilidad, de amorosidad cuando hay que tenerla. O sea, vos no tenés un pensamiento, más allá que vos digas que no tenés una hostilidad que uno al leer perciba ahí. Quiero que me entienda mi gente. Exacto. Yo soy de una familia pobre y quiero que cuando escribo, mi tía Nati, que aparece en Facebook como Despensa la Victoria. Justo la iba a nombrar, pero no sabía que era tu tía. Pensé que era una vecina de tu infancia y me encanta verla. Entienda lo que yo digo. Claro, obviamente. Quiero que me entienda mi vecina, quiero que me entienda las compañeras de los barrios. Yo siempre refiero esa frase de esa canción que dice, en Buenos Aires los zapatos son modernos, sí, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Y si así uno no habla para la gente de uno, donde están las raíces, donde... A mí es lo que me hace feliz cuando yo... Y que tu gente se sienta orgullosa que llegaste ahí y mirá, que desde ahí cuando yo comencé a militar eso. Por el aborto seguro, legal y gratuito, tenía 19, 20 años. Tengo 37. Mi familia no me acompañaba porque en las familias pobres lo que se disputa es la maternidad. Claro. Donde tenemos justamente la posibilidad de ser autoridad a las mujeres es en la maternidad. Y él nos da la posibilidad de ser universales. Justamente. Una mamá manda en un barrio. Sí, solo por el hecho de ser mamá. Tenga 14, tenga 200. Te universaliza con otras clases sociales. Justamente. Entonces, bueno, para mí, que en 2018... mi mamá ya muerta, pero ya habiendo entendido el la proceso. Lógica. Pero que mis tías, que mis vecinas, que las madres de mis amigas de escuela católica a la que fui, me pusieran me gusta en los posteos, era todo. Ya claro. Está. Yo para mí ahí... La ley podía tardar un poco más, un poco menos, pero era por ahí era el camino, y ¿no? Y para mí gané en la plaza, gané en el barrio... Pero en mi barrio, no estoy diciendo que hay... Porque yo creo mucho en la pequeña batalla política, ¿no? En el inmediato que uno pueda conversar con la vecina, con el vecino, y que no sea eso un drama, que sea una conversación, justamente. Una conversación. Una conversación. Cintia, les prometemos que hay música. La conversación está tan interesante. ¿Qué te sucede a vos cuando ves el cartelito de aire que se pone rojo? Oh, no. Mira, a mí me encanta escribir, ¿eh? Yo disfruto mucho de escribir y disfruto mucho, mucho, mucho, mucho de producir. Yo en la otra radio, sobre todo, produzco cosas. Claro. Pero el aire. Con mucha artística, además. Sí, digamos, trabajo en Radio Nacional ahora, hace un tiempito, y disfruto mucho de la producción. Y la producción a mí me parece que es un hecho hermoso. A veces la envidio a Pao, que es nuestra productora periodística. Paola Torres. Sí, claro, porque obviamente no me puedo meter en su trabajo y me encanta el trabajo de la producción. Me parece que es un juego, un armado... de agenda política impresionante. Para mí un programa de radio con una buena productora, una buena operadora, ya está. El que está al aire, si tiene dos dedos de frente, lo hace. No hay mucho que cuando está bien producido un programa y bien operado con una buena música. Pero el aire, la verdad que a mí me cambia la vida. Yo vengo recontra enojada, triste... a veces cansadísima y eso hace traca, se prendió la luz roja y terminó. Y eso te lo cuento yo, te lo cuenta Vero McLennan, te lo cuenta cualquiera que entiende que vos estás haciendo algo para otro y que vos no le querés cagar la vida a otro. Porque hay gente que hace programas no, de además, radio para cagarle la vida a otro. Sí, nosotros no. La sensación, esto también formó parte de alguna conversación previa, y vos dijiste, vas a ver que cuando el aire, cuando se prenda el cartelito de aire, y lo viví durante este año, que cuando se prendió el cartelito de aire, te olvidás de lo que está sucediendo por fuera de este estudio, al menos por una hora, y además de eso... te genera una adrenalina de esto, de que vos sabés que tenés que salir a la cancha, como nuestros jugadores de hoy, a entregar todo lo más que podés para el otro, para los otros, los otros que eso, te están, mirá, escuchando. Si vos entendés que la radio es un... El vino está riquísimo. Sí, me ahogué con la inquietud. Si vos entendés que la radio de verdad... ahí está. Ahí tenés agua, sí. Que la radio de verdad es un... un hecho emancipador, así sea la radio de tu barrio, uh-huh, con una frecuencia de 4 o 5 cuadras, vos lo vivís así. Sí, claro. No importa si es Radio Mitre o Radio Kermés o la radio del 5000, uh-huh, vos lo vivís igual. O sea, se prendió el aire y estás haciendo lo mejor del mundo y sos Víctor Hugo. Hablando de Víctor Hugo, les vamos a proponer la primera... pausa musical. Nuestra invitada nos va a convidar de algunos temas musicales que ella eligió, que algunos a mí me sorprendieron que los enviara, y vamos a empezar para verte gambetear La Guardia Hereje. De lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar, y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva Manguearle, milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los bares. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, empezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Cintia Alcaraz hoy, martes 13 de septiembre, día en que la selección nacional pasó a la final en este Mundial de 2022. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con el fútbol, con Messi, con Maradona, con la Argentina, con Mira? Yo no puedo decir que tuve la mejor de las infancias, pero el momento más feliz de mi semana era ir a la cancha los domingos al Club Eclipse Villegas. Teníamos entrada gratis, todos los pibitos y las pibitas del barrio. Nos levantábamos con mi vecina la Mari, Marisol Martín, a cortar papelitos porque su hermano fue la estrella desde la novena. Ustedes eran como la familia. Claro, de Messi. Entraban a la claro, cancha. El Marcos era como la estrella desde chiquitito de todas las categorías. Claro. El año pasado se retiró, yo fui. Fui, obviamente fui al partido de retirada. ¿Tiraste papelitos? Y ya no tirábamos papelitos, pero lo fui a despedir de su lindo. Retirada, por supuesto, porque cada pueblo tiene sus héroes. Sí. Y cada club tiene sus héroes. En Villegas hay tres clubes: Club Eclipse, Club Atlético y Club Esportivo. En su momento, el Club Eclipse era el club más popular, más barrial, más del pobrerío, del barrio Parque. Y bueno, jugaban con lo que tenían nuestros compañeros. Hoy el club es otra cosa, tiene otra dinámica económica, porque el pueblo se sojizó y bueno, hay otra lógica económica. Pero en ese entonces, comprar una camiseta para que entrenaran los chicos o tener un botín era muy difícil. Y entonces se vivía de otra manera el fútbol. Nosotros en la semana juntábamos la plata para viajar. Para viajar a acompañarlos a ellos, a Piedritas, al Bunge, viste, a todos los pueblos. La Mari y yo siempre íbamos en el colectivo con los jugadores más chicos. Y los padres de ella, porque mi papá y mi mamá no tenían auto, los padres de ella nos llevaban en un Renault 12. Ellos iban en el Renault 12, nosotros íbamos con los jugadores y después volvíamos en el Renault 12. Entonces, para mí el fútbol es eso, más allá de que... Y creo que para la mayoría de los pibes de pueblo y las pibas de pueblo, sepan o no sepan qué es una formación, cuál es la estrategia, si es defensiva, si es ofensiva, si hoy se llama volante o si se le dice wino, si eso ya no se llama. Eso no existe más, no importa en un pueblo. Lo que se vive es el encuentro. Y la comunidad que te enamorabas en la cancha. Del club, claro. ¿Entendés? Eran los primeros amores con los jugadores. Sí, claro. Además de que te enamorabas, veías cómo el referí a veces no podía salir de... de la cancha. No podía salir de la cancha. Exacto. Ahí, sí, digamos... Uno ha visto en los pueblos que claro, le rodeaban el auto y se lo empezaban a macar así, claro, referino, venía la policía, así. Y bueno, claro, y qué sé yo, y Maradona para mí es el único hecho vincular que tengo con mi papá, uh-huh, pero porque yo también cedía eso, digamos, ¿qué me podía contar mi papá? A Maradona, bueno, listo, eso es lo que me puede contar. Yo voy a eso y es lo que nos une al día de hoy, uh-huh, Maradona. Por eso tan contradictoria una feminista abolicionista de la cultura prostituyente, maradoniana. Pero la vida es contradictoria, Cintia. Sí, o sea, sin ubicarnos en el lugar de la pureza y de la perfección en la vida, me parece que en todos los sentidos uno tiene que aceptar las contradicciones propias para también poder aceptar las contradicciones de quienes nos rodean, bueno, y transitar esas tensiones. A veces esas contradicciones se resuelven y otras veces no. Y también los hay afectos un hecho, son contradictorios. Los también. Afectos son contradictorios y también hay un hecho de la educación. Bueno, uh-huh, a mí me pasa que me dicen, bueno, pero vos como educación de feminista, un varón, soy mamá de un varón, al que obviamente le enseñé que Diego Armando Maradona es el mejor jugador del mundo. Y a su vez le enseñé que esa persona hizo un montón de cosas horribles con las que yo no estoy de acuerdo y que no tiene que hacer ningún hombre en el mundo, que no tienen que hacerlo, que eso no está bien. Entonces me parece que, y no sé si eso es separar al... Eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que yo puedo hacer. Uh-huh. Eso, hasta ahí, digamos. Cintia, hablaste de Villegas, que es la ciudad de la provincia de Buenos Aires donde naciste, y de ahí quiero dos coordenadas que charlemos. Trazame un puente que una, por ejemplo, Radio Bochinche con Párvula Boca. ¿Hay un puente que las une? Sí, claro. Les contamos contale a quienes nos están escuchando qué es Radio Bochinche, qué es Párvula Boca, y ahí hacemos el... Radio Bochinche es mi primera experiencia radial en la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, de General Villegas. Es una radio de circuito cerrado que para mí tiene que existir como proyecto político para todas las radios. Para todas las escuelas, perdón. Y para todas las radios también. Y para todas las radios, sería sí. Bueno poder pero para todas las escuelas, porque me parece que justamente es la oportunidad de que un niño, una niña, saque la voz por fuera de lo que significa dar un examen oral. ¿Cómo hablan los niños, las niñas de la escuela? Y cuando les toca dar el examen oral, una situación horrible, horrible de tensión. Que no se les permite decir, claro, anda para allá. De demanda absoluta y de corrección. Bueno, no, para mí las radios escolares dan esa emancipación, ¿no? Poder decir, yo tengo una voz, tengo una palabra, quiero contar esto, quiero contar lo otro. Nosotros teníamos una radio... ¿Qué edad tenías ahí? 7. Eres re chiquita. Y hasta los 10 hice Radio Bochinche, estaba en el Club de Narradores, que era hermoso. Margarita Montoya era nuestra bibliotecaria en la Escuela 1, nos enseñaba a narrar. ¿Ustedes se imaginan lo que era esta mujer de 1.50 m cuando tenía 7 años haciendo Radio Bochinche? Y estuvimos, me encanta. Estuvimos realmente hasta quinto grado, por ahí teníamos la posibilidad, porque era la tarde, era el proyecto de la tarde de la escuela. Cuando ya pasaba a la mañana perdías ese proyecto. Ah. Y ese es un tema también, ¿no? Que no era un proyecto de la escuela, era un proyecto de la bibliotecaria de la escuela. Claro. Y de la bibliotecaria de la tarde. Entonces nos hacía, nos enseñaba a narrar y nosotros les narrábamos a los más chiquitos. Era como una invitación, una convocatoria, claro, que hacíamos a los de primero, a los de segundo, que nos decían seño. Ay, y teníamos 3 años más que ellos. Claro. Pero escuché por ahí que el resto de los alumnos de la escuela estaban en clase y de repente empezaba, claro, a sonar la radio. Sonaba la radio. Nosotros ¿Y que teníamos, dejaban de dar clase o seguían dando clase? Nos daban 15 minutos. Es genial. 15 minutos de aire. Es genial. Nos daban 15 minutos. ¿Y qué hacíamos? Contábamos un chiste, leíamos. Yo, por ejemplo, tenía unas enciclopedias que me había comprado mi papá que se llamaban ¿Sabías qué? Claro, entonces, ¿sabías qué? La tortuga marina de no sé dónde. Bueno, eso leía yo. ¿Sabías qué? La claro. tortuga marina. Y leía eso y, bueno, daba como dato. Periodismo claro, de dato. Claro. ¿Y Párvula Boca? Y Párvula Boca fue un encuentro hermoso que tuvimos en primero en Radio Sonar, después lo trasladamos acá, que a mí me llenaba de gracia porque es boleros. Pasábamos boleros con Damián Repeto y con Juan Pablo Gabaza. ¿Ahí te enamoraste? No, de Damián me enamoré de otro modo, que tiene que ver con la radio, pero no tanto. Tiene que ver más con su, ¿cómo te puedo decir? Con ser es un tipo distinto, absolutamente. De Damián me enamoré porque es un distinto. Es un gen. Sí, sí. Lo odio también. Por esa misma razón. Justamente, por esa misma razón. Y bueno, es así, por la misma razón que uno ama, uno odia. Totalmente. Sí. Me estabas contando de Párvula Boca, de este programa que trasladaste acá, y ahora estás haciendo a la mañana Radiocracia, el aire de la mañana, que exige otra cosa, otro ritmo, es otra forma de hacer radio. Sí, yo la mañana la vengo deseando hace 10 años. Ah, mira. Desde que fundamos esta radio, yo quería hacer la mañana. No sé si como conductora, porque a mí me gusta más estar acá, al costadito. Disfruto, por supuesto, mucho de conducir, pero me parece que a veces los aportes más importantes los hace el que está pensando en lo que tiene que aportar y no en cuidar el minuto, el aire, el que está mirando cómo sale la canción o si hay un bache. Conducir te lleva un cuidado mucho más integral que a veces te hace perder el tema. Sí. Entonces, bueno, a mí me gusta más co-conducir, estar al costado. Uh-huh. Pero quería la mañana, yo deseé mucho estar a la mañana. Y bueno, sucedió. Los deseos se cumplen muchas veces. Dos palabras para que me relaciones con la radio y especialmente con la comunicación comunitaria y con Radio Kermés. Responsabilidad y libertad. Para la comunicación. Sí. Creo que cuando una toma la decisión de hacer comunicación, la libertad no es individual. Uh-huh. Estamos trabajando para una libertad colectiva. Y entonces ahí es donde entra la responsabilidad. No es lo que yo tengo ganas de decir y se me ocurre. Y porque muchas veces yo ejerzo la autocensura en pos de la libertad colectiva. Muchísimas veces. Pero no yo sola. Uh-huh. El proyecto comunitario Radio Kermés trabaja una propuesta responsable para cuidar la libertad. Creemos en este entonces que la libertad se cuida cuidando la democracia. Yo no creo que esta democracia sea la ideal, me quejo muchísimo, creo que es de baja intensidad, creo que estamos en un punto muy grave de la democracia, pero tampoco me quiero hacer cargo de que no la supimos cuidar los movimientos sociales. No, claro. Creo que no la supo realmente, voy a usar una palabra, lo voy a volver a nombrar, a Eduardo Aguirre. Creo que no la pudieron gestionar justamente porque le dieron un carácter técnico a la palabra gestión los dirigentes políticos. Y que ahora muchos de los que creen de verdad en la democracia están cagados hasta las patas y que deberían escucharnos un poquito más a los movimientos sociales. Y además porque está... Radio Kermés es un movimiento, es parte de los movimientos sociales. Quiero decir eso, porque por ahí no se entiende a veces que un medio de comunicación es un espacio comunitario. Bueno, es una radio de pueblo. No, esto es un proyecto político. Bueno, muchas veces menospreciado, está bien. En ese proyecto político hay lugar para los feminismos, para las infancias, las disidencias, la salud mental, los derechos humanos, el cooperativismo, la economía solidaria y popular. Digo, no es casual que en ese proyecto se atienda a todo esto. Sí, lo atendemos y vamos aprendiendo. Yo tengo una discusión, por ejemplo, dentro de los feminismos que me parece que el otro día sucedió para... hacia adentro de la comunicación comunitaria. Desde hace un tiempo creo que los feminismos no abordamos el grave problema que significa la economía para los feminismos. Lo he dicho, pero un montón de veces, creo que hasta nos han cooptado y nos han querido convertir en un movimiento estético, que si tenés más larga o menos larga el pelo del sobaco, o si te deja o no te deja las canas, o si sos más gorda o menos flaca, que entiendo perfectamente que tenemos que dar esa batalla porque el hecho estético también es un hecho político. Sí, lo entiendo. Pero creo que eso nos obtura la mirada de las que están muriendo en la pobreza, que son mujeres. Uh-huh. Digamos, la feminización de la pobreza no es un chiste, no es un dato, y me parece que a veces incluso nos conformamos diciendo que, bueno, las que están sosteniendo las ollas en los comedores tienen prácticas feministas. Y no, tienen prácticas de supervivencia. El feminismo es darse cuenta. Vos no podemos decir. El feminismo es un hecho absolutamente teórico. Eso y te iba a decir, y quien está llevando adelante una intervención de supervivencia colectiva, como puede ser sostener ollas populares, no le podemos además exigir que se puedan dar cuenta de las opresiones o de los modelos que repiten. Pero claro. Porque bueno, justamente, muchas veces también son tomadas o cooptadas por otros movimientos o por otros partidos que, digamos, las utilizan como mediación entre ellos y el pueblo. Y los medios comunitarios tenemos que entender lo mismo. Sí. Tenemos que entender lo mismo, que no es nada más decir lo que no nos gusta. Tenemos que empezar a darnos cuenta qué somos, qué es lo comunitario, y darse cuenta es difícil. Vos decís esto y pienso que, bueno, no solamente decir lo que no nos gusta o ejercer la crítica, que es absolutamente necesaria en todo proceso político, ¿no? Pero también tener como el tacto, la percepción de por dónde va la cosa y decir, bueno, en qué momentos, cuáles son las asociaciones que hay que ir produciendo, cuál es el amplio campo que hay que ir buscando coincidencias e ir dejando de lado, como y en política se observa mucho esto, el narcisismo de las pequeñas diferencias que terminan fragmentando el campo popular. Y bueno, y así no se encuentra, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con una democracia absolutamente debilitada o fragilizada y bueno, con nuestra gente en situaciones como estamos atravesando, ¿no? La gente de los barrios, de los sectores populares. Y a veces nos pasa que los dirigentes nos dicen, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué quieren? Y no sé, la verdad, ¿qué quiere que te diga? No sé. Claro. Si vos no me estás mostrando lo que me tenés que mostrar para que yo pueda decidir. ¿Con qué yo te voy a dar una respuesta? Si cuando te dé la respuesta me va a decir, eso no se puede. Nos ha pasado. Sí. En todas las áreas de género nos ha pasado, ¿eh? Pensé en algo que siempre, una frase que está muy repetida, pero me lo hiciste acordar, del Tato Pavlovsky, psicoanalista, que esto que dice, que si hay que jugar, vamos a jugar en serio, que no vamos a jugar a medias, que si vamos a poner, pongamos todo el cuerpo. No lo dice así, pero parafraseándolo, y creo que en política ha pasado mucho esto, que no hemos jugado a fondo, no hemos ido a fondo, hemos jugado a medias, y a veces estamos pagando los costos de eso. Las vamos a invitar a otra musiquita que nos convida Cintia, y va a ser Nube Negra, de Joaquín Sabina. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que vendan soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones que venden soledades de Ginebra, con humo blanco de la nube negra. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Cintia Alcaraz, una de las fundadoras de Radio Kermés, y nos reímos recién en el corte porque hemos puesto dos temas y ya casi que nos viene corriendo el tiempo, pero vamos a preguntar si nos podemos extender por tenerte acá un poquito, que no nos reten. A ver, le vamos a preguntar a Agustina, a ver, ¿qué la dice? La que manda es la operadora, siempre. ¿Qué dice la operadora? Me dice que sí, me hace señas de que sí. De la canción dice, en función de la letra te pregunto, ¿quién querés que te espere al otro lado de la nube negra? Yo soy una básica de la vida, ¿no? Mis amigas, mis amigos, yo creo mucho en la amistad. Me parece que es un hecho de resistencia tener amigos. Uh-huh. No entiendo, porque además es el hecho en el que uno elige, donde es soberano. Yo elijo quién es mi amiga, quién es mi amigo. Uh-huh. Y lo otro te toca, la familia te toca, el trabajo te toca, el jefe te toca. Pero con quien yo quiero compartir mi vida es mi lujo. Uh-huh. de decisión. Entonces, para mí, del otro lado, yo quiero que esté alguien que me quiera. Esta canción es un, obviamente, da la impresión más romántica, pero yo romantizo mucho, claro, a la amistad. No le tengo miedo a esa palabra, cuando desde los feminismos hemos hablado de la romantización como un hecho que nos ha limitado que justamente no el poder de decisión. Que no es ingenuidad, claro, el romanticismo. Creo que hay que poder redimensionar esa lógica, y yo me ensombrezco mucho. Y entonces al otro lado quiero que claro, que ahí haya, está la, porque la canción en un momento dice cuando despierto y voto por el miedo de hoy. ¿Cuál es tu miedo de hoy? Siempre es la soledad. El de hoy, el de ayer, el de mañana. Por eso está bueno que del otro lado de la nube negra Haya alguien. Claro. Alguien es. Lo personal. Por supuesto, mi hijo, pero. Sí, yo te ¿sabes sí, qué pasa? Obvio, que yo no quiero cargarle. En esos lugares, justamente, claro. Mi hijo es un hecho deseado. Que está acá en los controles. Está acá, como siempre. Siempre. Es un abrojo. Pero no quiero nunca cargarle eso. Uh-huh. Él estará si quiere, si lo desea. Bueno, esto que estás diciendo también es parte de esto que muchas veces hemos afirmado, de que lo personal es político. Esto que estás diciendo también es absolutamente político. A mí siempre me ha pasado que me hace mucho ruido cuando algunas mujeres madres hablan del hijo y dicen, o de la hija o del hije, que es la luz de sus ojos. Uh-huh. Es una frase que me hace un ruido atroz, sí, porque yo digo, pa, qué terrible que vos seas la luz de los ojos de tu madre, o que tu madre no tenga más luz que la que vos como hijo o hija o hija le puedas dar. Yo entiendo que es un planteo de absoluta. Eso sí es una romantización, eso sí me parece una romantización ingenua. Sí, y yo, ¿sabés qué? Creo que es una imposición. A las mujeres nos han impuesto que nosotras vemos por nuestros hijos y nada más. Nada más. Es el único faro que hay. Sí. Y... es el espacio de ¿y es el espacio qué? Doméstico al que nos claro. obligaron, cuidar los hijos, cuidar es el espacio doméstico de, justamente de oscuridad, porque lo único que te alumbra es el hijo. Claro. No tu deseo, no tu destreza, lo que vos tengas para ofrecerte a vos misma, al mundo, etcétera. Yo disfruto mucho ser mamá y también lo sufro mucho. Mucho, lo sufro. Entro en crisis, no sé, una vez por semana, porque carajo decidí esto. Pero también he visto a mi madre sufrir conmigo, bueno, y entonces no quisiera hacer eso. También me parece que es esto de poder visibilizar que los vínculos tienen un anverso y un reverso, claro. Que también hay un envés en el amor, en todos los amores, aún en los que más queremos y en los que más deseamos, sí. Siempre hay un envés y hay que, volvemos a lo mismo de las contradicciones. Cintia, hiciste varias referencias al feminismo y no podemos dejar de andar por ahí. ¿Cómo fue tu encuentro con el feminismo? ¿O cuándo fue? Mira, ¿por dónde va? Mira, es re claro mi encuentro con el feminismo. Año 2006, Consejo Deliberante de Santa Rosa, se presenta la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Yo me entero porque estaba estudiando abogacía, que iba a hacer este hecho, que no era convocado por la universidad, era convocado por un grupo de compañeras chiquititos, que era la Moni, la Cristina, Moni Rodríguez, Mirta, Eli, claro. Mirta Fiorucci. Ahora son compañeras, entonces eran unas mujeres adultas, algunas sindicalistas, otras médicas, que estaban ahí haciendo un llamamiento. Estuvo bueno porque yo fui, no había obviamente ninguna, fue un hecho instintivo. No había ninguna docente, me dijo, che, vamos. No había compañeras mías que dijeran, vamos. Uh-huh. No sé, la verdad, si hago para atrás, no sé cómo caí ahí. Habré visto un panfleto. Uh-huh. Yo había abortado antes. Supongo que tenía que ver con eso. Y había abortado, obviamente, en la clandestinidad. Claro. Porque en 2006, ¿qué tenía? ¿Cómo se abortaba? 20 años. Claro, como se abortaba hasta hace 2 años. Claro. Básicamente. Entonces caí en el Consejo Deliberante, había realmente un laburo enorme para poder entender, un laburo de discurso, de testimonio, había unos videos interesantísimos, habían trabajado con algunas figuras públicas que, viste que siempre una figura pública convoca. Estaba Lisandro Ongaro, que dio realmente una clase de derecho, pero de humanidad, de decir, mirá, yo fui ministro del Superior Tribunal de Justicia. Vos lo nombrás como Lisandro y yo lo conozco como Ciro. ¡Claro! Pero es Ciro, Lisandro. Vos lo conocés como Ciro, pero sí, claro. Lisandro Ciro Ongaro, que era un viejito, tenía 80 y pico de años entonces ya, y nos contaba que él, además de haber sido un abogado de derechos humanos, que había representado a las salineras, claro, salinero, había acompañado muchas veces a las mujeres a morir. Uh-huh. O había sabido de las mujeres que morían que morir por aborto, y le tocaba juzgarlas como juez del Superior Tribunal. Y alguna vez también a mí, yo ya trabajaba en el Poder Judicial, me había tocado ver que era una vergüenza recibir a una pibita que había abortado y tener que juzgarla, porque vos la veías y era una persona que no era una delincuente, que simplemente había abortado. Y bueno, y ahí me encontré con el feminismo. No, no fue inmediato igual, ¿eh? Yo insisto que soy lenta. Voy como... Igual, vos decís que sos lenta y... Me cuesta ir... Una conversa con vos y parece que has vivido muchas vidas. No, no. ¿Cuántas vidas viviste? No, es una única vida. Con una intensidad y una profundidad absoluta. Yo me animo. Y después, sí, bueno, si me equivoco, sufro, mucho sufro. Porque soy sufrido, igual yo soy drama total, yo sufro porque soy sufridora, no es que la gente me ande haciendo sufrir, pero me animo a hacer cosas, porque me parece que yo creo en nosotros, y si nos cagamos, bueno, a veces pasa que nos cagamos entre nosotros. Me ha pasado estar en proyectos políticos en donde me he sentido totalmente violentada, pero bueno, ya está. No hago de eso algo público para que todo el mundo se entere. No, uh-huh. Listo, ya está, terminó, pasamos a otro proyecto político. Si Agustina tiene ganas, hacemos sonar un ratito de la canción del elegido de Silvio Rodríguez, para que no perderla, porque la trajo para convidarnos. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta. Y así, mientras Silvio Rodríguez nos acompaña de música de fondo, mientras dice: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. ¿Te pasa? Y las personas que crecimos viendo pobreza, lo más terrible se aprende enseguida. Y yo odio la pobreza. No a los pobres, no a las pobres. Sí, claro, se entiende. Pero de la pobreza, y me parece que es un hecho que no merecemos los pueblos y que es un hecho absolutamente humillante. Y por eso este tema, ¿no? Porque, bueno, el elegido ya sabemos quién es. Cintia, viste que la radio tiene muchísima magia y yo te traje acá algunas fotos, pero vamos a mirar solo una porque no nos da el tiempo. Y si no, podés revolver y sacar la que vos quieras. Hay una en que está Cintia saliendo de Villegas hacia Santa Rosa. Uf, qué triste. Digo que triste porque ya no volví más yo a Villegas. La vez que salí de Villegas tenía 17 años, me subí a un colectivo, mi mamá me saludaba desde abajo y cuando llegué a Santa Rosa llegué a una pensión en la calle Leguizamón. Uh-huh. Me cobraban 85 pesos por mes. Y yo tenía un presupuesto de 35 pesos por semana. Año 2003. Salíamos de la crisis. Estábamos bravos este país. Estábamos queriendo otear el horizonte. Toda una apuesta para que yo pudiera estudiar. Mm. Al año siguiente yo ya estaba trabajando en el Poder Judicial. Pero bueno, ese primer año fue duro porque yo tenía mucha soledad acá. Uh-huh. Yo no tenía nadie con quien hablar, básicamente. Y me acuerdo que... Y bueno, mi mamá siempre fue muy joven de cara. No es que era muy joven de edad. Era de edad. Sí, claro, también. Y al otro día, cuando me llama al teléfono de la pensión, me dice... cuando te saludaba... Y la chica que estaba al lado mío me dijo, ¿se va tu hermana? Ay, mi vida. Claro, mi mamá me había tenido a los 37, la edad que yo tengo hoy. Mira. A los 20, tenía 37, claro, cuando yo joven, me estaba viviendo. Era muy joven. Claro, mi mamá tenía 37 cuando yo me estaba viviendo. Cuando ya tenía una hija que se iba a la universidad. Claro, eran otros tiempos. Sí, claro. Pero fue... Y ahí en el relato tuyo, recién cuando contaste de tu llegada al consejo que estaba el doctor Ongaro por el tema del aborto, a mí se me representó otra foto que la recordé porque hoy en las redes andaba una foto de Julián Álvarez que hace como 9 años, siendo muy chiquito y es muy joven, le pide una foto en esas admiraciones que uno tiene a Messi, tiene una foto con Messi de él siendo un adolescente, un puber adolescente, y ahora está jugando con Messi y hace gol y se asisten mutuamente. Bueno, un poco te pasó eso con estas mujeres del feminismo. Y un poco sí, un poco son nuestros faros. Pero ellas también van y vienen hacia vos y digo, hay ya puentes de comunicación y de discusión. La historia del feminismo en la provincia de La Pampa es muy interesante porque es una historia de capital. Es una historia muy santarroseña, ¿no? Uh-huh. Pero que las compañeras, estas compañeras que hoy son jubiladas, uh-huh, que nos dieron lugar, pero no nos hicieron fácil el camino, porque nos dieron justamente, lo que les agradezco a estas compañeras es que no nos cooptaron, uh-huh, nos convencieron. Uh-huh. Nuestras compañeras las nombramos porque son... No las colonizaron. No, nos convencieron y nos dieron debate. Uh-huh. Y cuando nosotras les dimos debate, lo discutimos. No son fáciles realmente las asambleas, las discusiones feministas. Y que pudimos realmente semillar en el resto de la provincia, en los pueblos. Hoy realmente hay un feminismo pampeano. Yo no sé si hace 10 años había. No había. Era muy capitalino. Claro. Y muy capitalino también desde el lugar del reclamo de Andrea López, que ese es el feminismo. Ahí nace el feminismo. Uh-huh. El feminismo como tal. Antes había una lucha de mujeres. Uh-huh. Pero el feminismo como tal nace de Andrea. Esa es mi mirada. Después tenemos otros espacios. Creo que en 2014 hay otro hecho. en 2018 hay otro hecho, pero bueno, eso ya sí, claro, en algún momento lo podremos como, cartografiar. Como es hecho, como el acontecimiento claro, que divide ahí, exacto, hay acontecimientos. Pero yo creo que lo que nos enseñaron estas compañeras es a discutir, porque son compañeras que nunca le hicieron asco a la teoría. No es el glitter y la calle. No es la revolución por la revolución. Escribir... yo no tengo ningún tema con las compañeras porteñas, pero cuando se escribe un libro, La Revolución de las Pibas, creo, no sé quién lo escribe, no importa. De verdad que un hecho no es una revolución. Porque si no le quitamos peso a la revolución. Nosotros no hemos roto sistema todavía. Hemos roto algunos hechos de la normativa o de la heteronormativa que nos rige, pero no hemos roto sistema. Si queremos ser un verdadero movimiento político emancipador de mujeres, de disidencia. Y me parece que estas compañeras nos han dado una muy buena base para hacerlo. Y todo tiene su tiempo. No de un día para el otro, ¿no? Se hace verano. Una golondrina no se verá. No, y sobre todo, en el feminismo que se ha dado, digamos, se ha conformado como un actor político nuevo, que también, hay también otras discusiones en el feminismo, si el feminismo acepta las disidencias o no las acepta, si es solo feminismo. Claro. También hay que dar al interior otras discusiones, mientras todavía se están dando discusiones al exterior. Por ejemplo, con las lógicas de los partidos políticos. Vos recién hablabas de revolución y emancipación, y a mí me parece que son como dos significantes muy interesantes para ponerlos en tensión y hasta para ponerlos en cruz, porque decir, esto de la revolución, si finalmente la revolución es cambiar un amo para volver a otro amo, o si estamos en tiempos de seguir sosteniendo la revolución de los 60 y los 70, o hablamos, a mí me gusta, y lo has visto que lo escribo a veces así, como micro, entre paréntesis, emancipaciones, porque me parece que hoy estamos jugando eso, micro emancipaciones, y me gusta pensar como la posibilidad de armar un tablero donde las micro emancipaciones nos vayan permitiendo armar esto, un gran campo popular. A mí me parece que yo lamento mucho no ser una revolucionaria. Lo lamento profundamente porque me encantaría hacerlo. Pero no lo soy, porque todo el tiempo estoy analizando los pesos y contrapesos. Y siento que además no tenemos con qué. Y lo lamento porque capaz que sí hay. Lamento tal vez mi mirada corta de no ver la revolución, no la estoy viendo. Pero sí entiendo que hay posibilidad de emanciparnos. Yo no creo que sea una mirada corta en tu caso. Creo que es una mirada, y acá voy a tomar un tema, un concepto que dijiste al principio, que es como de cuidado de los otros y de cuidado de los pobres y de cuidado de los sojuzgados y de cuidado de los excluidos. Me parece que en esa intención de cuidarlos y de no seguir exponiéndolos en este sistema, me parece que aparece algo de eso. Sí, hay algo también de... en esto del cuidado, yo no quiero ejercer la tutela, ¿no? Digamos, creo que no, ninguno de nosotros tenemos que ponernos yo te la cuido, tutela. No. Pero tampoco tomo... siento que los movimientos populares nos fuimos de muchos espacios. Y no tomamos realmente la rienda de construir ciudadanía, como si lo hizo la Iglesia Evangélica, como si lo hizo la derecha o lo hace la derecha en muchos de los espacios, incluso tomando espacios como un comedor. Y bueno, pagamos las consecuencias. Entonces, de un día para el otro tampoco podemos salir a romper a las patadas algo que no, con lo que no tenemos con qué hacer. Así como hacemos una crítica de las dirigencias políticas, me parece absolutamente necesario hacer una crítica de los movimientos populares, que tenemos muchísimo discurso y atrás no hay nadie. Sí. Es eso. Son las 21:14 y nosotras seguro que vamos a seguir cuando se apaguen los micrófonos. Pero una última pregunta te tengo que hacer. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, no, yo venía con un... ¿Sabes por qué vine? Porque me encanta el tema que elegiste de identificación del programa. Amo ese tema. Y no es que lo tenía como parte de mi musicalidad, sino que cuando me lo mostraste dije, claro, este tema es hermoso. La película la vi 50.000 veces, Todo sobre mi madre. Uh-huh. Y nunca me había dado cuenta de lo hermoso que es y este tema. Y además es un tema, bueno, es un tema nigeriano, ahora que llegamos al final lo contamos. Pero me encanta ese tema. Que es la salida de un ayuno en el que durante 40 días toda la comunidad ayuda. El Ramadán. Y cuando salen, también me gusta mucho por eso, cuando salen las niñas salen vestidas de niños y los niños salen vestidos de niña a pedir comida porque ha terminado el ayuno. Y la verdad que sí, es preciosa la letra también. No. Y la película, ni hablar. Bueno, todo. Ni hablar. Todo. Y bueno, vos sabés que con mi madre yo tengo ahí un hecho, ¿cómo puedo decir? Determinante. Sí, un amor determinante. Sí. Se te nota cada vez que hablas de ella y, bueno, nada. Súper orgullosa debe andar de ahí, de esta cría que ha dejado en el mundo. Sí, algo de eso. Sí, claro. Sí, que lo hay. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque, bueno, si Agustina me lo permite, también justo hoy veníamos hablando algo parecido, porque de nuestras más fieles oyentas está la madre de Agustina, de la Rosa. Que yo he tomado una frase que la repito permanentemente en mi programa de la mañana. A ver... Diciendo y haciendo. Eso dice Rosa Minardi. Obviamente. La madre de Agustina, Azcárate. Y también mi madre, Pocha, que hace poquito cumplió 93 años, más concreta, precisamente el sábado 10 de diciembre, y es nada, la volví a mirar el sábado y admiro las ganas de vivir que tiene. Y eso también. Así que nada, ahí cerramos con esto. Las mujeres de nuestros pueblos, que han hecho tanto por nuestros pueblos. Sí, también. Tanto, porque los pueblos se sostienen también con esto, con la energía que le pone alguien que quiere estar ahí. Uh-huh. Porque la mayoría nos vamos. Y producir una marca. Digo, estar en los pueblos es lo mismo con pasa acá con Rosa en Toay, y producir una marca, claro, ¿no? En eso. Bueno, y nosotras... Nos despedimos. Y esta vez no es hasta el martes que viene. Esta vez es hasta el próximo año. Estamos cerrando este ciclo 2022 en el que nos propusimos poner en valor la conversación como acto humano. Y a partir de ella poner en valor el arte, nuestro arte, revalorizando a nuestras y nuestros artistas. Convencidas que todo arte es político y que como tal es una herramienta de transformación social. Desde ahí nos fuimos... consideramos que es importante conocer ese entramado de vivencias, de historias, de sentires que nuestras y nuestros autores portan como un bagaje. Conocer sus historias de vida, las marcas que fueron dejando, como decía Cintia recién, que fueron dejando huella, que va a trascender lo individual para ir definiendo estas trazas de creaciones. Y estamos emocionadas. La miro a Agustina y yo también. La verdad que hemos sido... muy felices este año, cada vez que la luz que dice aire se puso de color rojo. Celebro los equipos de mujeres en Radio Germé. Ah, sí, nosotras sí. También, absolutamente. Y la radio nos ha posibilitado esto, llegar tanto a nuestros y nuestras invitadas como a las personas que nos escuchan y que después nos van comentando y nos van haciendo crecer. Nos despedimos sabiendo que tenemos fecha de regreso, que la fecha de regreso está definida. Vamos a volver para celebrar los 10 años de esta Radio Kermés y seguir abrazando la comunicación comunitaria, el proyecto político que implica una radio comunitaria como Kermés, de la cual me siento absolutamente parte y convencida. Y me quiero despedir dejando dos pequeñas frases, que es una forma como a mí me gusta de despedirme. Y esta tiene que ver con la conversación y alguna vez la cité cuando vino el Vasco Urioste, uno de nuestros prestigiosísimos invitados. Como seres humanos civilizados, somos los herederos, no de una investigación sobre nosotros mismos y el mundo, ni tampoco de un cúmulo de información, sino de una conversación que comenzó en los bosques primitivos y se extendió y formalizó a través de los siglos. Lo que distingue al ser humano del animal y al hombre civilizado del bárbaro no es la habilidad de razonar correctamente, de descubrir el mundo o de inventar un futuro mejor, sino su habilidad para participar en una conversación. Esto dice Oquesot en La voz de la poesía, en La conversación universal. Todo arte, dice Lacan, se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de un vacío. Y de eso se trató este año, este ciclo, y se va a seguir tratando el ciclo de conversaciones, conversar alrededor de ese vacío que el arte nos permite bordear de otra manera para encontrar los motivos, como dice la presentación en la hermosa voz de Veró, para encontrar los motivos y revivir los sentidos en un contexto renovado, porque de eso también se trata, de renovar sentidos, para que cada sentido tenga su fiesta de resurrección. Agustín Azcárate en los controles y Liliana Ottaviano, nos despedimos con nuestros mejores deseos para el año que se inicia y que tengan todas, todes, todos una buena noche. Danos y cerros.